Como familia que somos también en este lugar, estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que ha ocurrido durante este año y todavía nos quedan unos días y algo más todavía vamos a seguir disfrutando. Así que, pero por todo eso, por cada cosa, estamos muy felices, estamos muy gozosos, muy alegres y somos muy bendecidos. Desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Dios, todo ha cambiado para todos y cada uno que hemos tomado esta decisión también. Así que, así dice la Biblia, mire, la Biblia dice en el Salmo 145:18 que el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Y efectivamente Dios ha estado cerca de todos nosotros porque efectivamente también lo hemos buscado con toda sinceridad. Pero no solo con sinceridad, lo hemos buscado con deseos, lo hemos anhelado, hemos querido estar con Él, junto a Él y no separarnos de Él. Y por eso entonces Él estuvo revelándose y manifestándose de tantas maneras y llenándonos de tanta gracia y de tanta misericordia. Así que además de esto, hemos notado que hemos pasado momentos maravillosos, hemos pasado tiempos de edificación, hemos tenido un año de crecimiento, un año de compañerismo, hemos compartido juntos muchas alegrías y victorias, algunas experiencias también tristes y dolorosas, pero hemos alcanzado muchos logros y aquí estamos, en definitiva, terminando este año, agradecidos y dispuestos a avanzar con fe y con compromiso hacia lo que Dios tiene por delante para nosotros en lo personal, como familias y como congregación también. Dios ha sido fiel. Todas sus palabras y promesas se han cumplido también durante este año. Él ha manifestado su poder. Ha estado obrando sanidad, no solo en los que estuvieron enfermos físicamente, también trajo sanidad emocional y sanidad espiritual a aquellos que estaban atribulados y acongojados emocionalmente. Él ha manifestado su poder porque ha traído restauración a las vidas, a los matrimonios, a las familias, a los vínculos. Él ha manifestado su poder porque ha traído protección sobre nosotros y por supuesto que en lo personal también puedo dar testimonio de ello. Él ha manifestado su poder y nos ha dado victoria en definitiva a lo largo de todo este año. Él ha derramado su amor y su gracia también. Nos contuvo, nos abrazó, nos mimó, nos cuidó, nos consoló todas las veces que hubiese sido necesario, nos fortaleció, nos animó, caminó siempre a nuestro lado, nos llenó de alegría y de paz también. Dios ha revelado su generosidad en este año, proveyó para todas nuestras necesidades en abundancia. Podemos afirmar rotundamente, nada nos ha faltado. Finalmente, Él ha obrado salvación y vida eterna en muchos durante este año. Muchas personas alcanzaron a reconocer a Jesucristo como Salvador personal y le entregaron su vida a Él. Confiaron en Él y cuando alguien confía en Él nunca sale defraudado. Por el contrario, Dios comienza a derramar bendición sobre la vida de todos y cada uno que han tomado también esta decisión durante este año. Todo lo que ha ocurrido sirvió para glorificar su nombre, para extender su reino y para engrandecer la iglesia. Quedan nuevos desafíos y metas para seguir alcanzando el próximo año, y siempre aspiramos a más. Y vamos por más durante el próximo año, porque Dios va delante nuestro, así que estaremos seguros, estaremos confiados en Él y estaremos atentos a recibir todo tipo de bendición que ya Él ha preparado para cada uno de nosotros, para usted también, y la irá derramando a lo largo de todo el próximo año también. Bueno, el Señor está cerca de los que le buscan y de los que le buscan sinceramente. Quizás alguno de los que está aquí tenga que reflexionar en esto y tenga necesidad de esta palabra. Dios está cerca de las personas, está cerca de los seres humanos, está cerca nuestro, está cerca suyo, Dios está cerca suyo. El Dios que al menos habla la Biblia, no es un Dios lejano, ausente, desinteresado, difícil de llegar a Él o de acceder a Él. De ninguna manera la Biblia nos habla acerca de que Dios está cercano a los que le buscan. Y normalmente las personas no buscan a Dios por curiosidad o para un saludito y nada más. Normalmente le buscamos a Dios como yo y como todos porque lo necesitamos, porque estamos en necesidad. Y la Biblia dice eso, que cuando nos acercamos a Él con confianza, confiadamente, entonces Dios manifiesta su presencia y su compañía también. Déjeme agregar algo para finalizar. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Pero ¿cuántas personas que a lo mejor conocemos? Porque no alguno de los que en esta noche estuviera aquí, está sin ánimo y sin esperanza. Y Dios le está hablando, Dios te está hablando. Él está diciendo que Él está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Hay algo que a usted le ha quitado la esperanza? ¿Hay algo que le ha causado un desánimo profundo, una tristeza profunda durante este año? ¿Todavía lo está soportando? ¿Todavía lo está sufriendo? Dios está cercano a usted. Dios está cercano a usted para consolarlo, para tomarlo en sus brazos, para guardarlo, para bendecirlo, para restaurarlo. Y aún mucho más, si usted se animara a tomar la decisión de también entregar su vida a Él, pues entonces Él derramaría su presencia en usted para siempre. Él le daría una vida nueva, una vida de plenitud. Él le daría vida eterna. Y entonces ya no habría más desánimo. Ya no habría más falta de esperanza. Ahora también su vida estaría llena de la presencia de Dios. Y Dios es paz, así que su vida estaría llena de paz. Dios es un Dios de gozo y de alegría. Su vida estaría llena de gozo y de alegría también. Dios es un Dios de poder. Su vida estaría llena de poder también. Y Él estaría secando sus lágrimas, o las mías, o los de aquellos que están padeciendo alguna dificultad, alguna tristeza. Aún aquellas lágrimas que caen, pero no son notadas por aquellos que nos rodean. Dios está cercano, muy cerca suyo. Él le está buscando, esa es la realidad. Él está queriendo que usted le conozca de manera personal, que sepa que Él le ama mucho, que tiene una vida de propósito y de plenitud para regalarle, pero Él solo apela a su decisión. Pero quizás alguno en esta noche quisiera tener esta oportunidad de tomar esta decisión. No hace falta entender todo, hace falta solo comprender que necesitamos a ese Dios y decirle: Dios, yo quiero entregarte mi vida y te quiero recibir en mi vida, para que a partir de ahora yo tenga la seguridad de caminar junto a vos y que ya nada ni nadie nos van a separar de aquí en más. Yo quiero estar lleno, quiero llenar mi vida, quiero llenar el vacío de mi vida, quiero llenar mi corazón con tu presencia y tu paz y dejar atrás la tristeza, el desánimo, la frustración. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Querrá usted hacerlo? Si alguien quiere tomar esta decisión, entregar su vida a Dios y recibirlo a Jesucristo en su propia vida, yo le pido que con toda sencillez levante su mano para poder bendecirte en oración, poder pedir a Dios que Él te bendiga, te tome en sus brazos. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? En el nombre de Jesús te hacemos esta invitación. Damos gloria y gracias a Él también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor por aquellos que toman esta decisión en esta noche también. Y vamos a orar y vamos a pedir esa bendición. Y vamos a orar y terminar también en esta noche, recordando irte muy rápidamente para saludar a todos los que puedas y desearles un muy bendecido 2017 también. Señor, gracias. Gracias otra vez. Gracias. Qué difícil es poder expresarnos frente a tanta bendición que hemos recibido, Señor. Pero gracias, vos sabés lo que hay en nuestro corazón. Señor, te exaltamos, te glorificamos y dimos a conocer tus maravillas, Señor, a todos aquellos que han participado de este culto en esta noche. Señor, gracias porque has sido fiel y gracias en esta noche por la vida de aquellos que han tomado esta decisión. Señor, llenalos de tu presencia, abrazalos fuerte junto a tu pecho. Señor, que sientan ya mismo, experimenten tu amor. Señor, tu amor por sobre todas las cosas. Y Señor, ellos sepan que a partir de ahora sus vidas serán ordenadas de acuerdo a tus propósitos, a tu voluntad, y será una vida de plenitud, una vida de gozo y una vida de victoria también para aquellos que tomaron esta decisión en esta noche. Pero aún así, Señor, tu bendición sea sobre todos los que estamos aquí. Señor, particularmente al celebrar este fin de año y dar, Señor, bienvenida al próximo año, que la celebración sea en paz. Señor, que tu presencia se manifieste en cada encuentro familiar, que cuides los hogares, que cuides las familias. Señor, que sea una oportunidad de alegría para todos y no algo que añada tristeza a nadie, Señor. También lo pedimos para nuestra comunidad, nuestro barrio, para cada familia, Señor, de este barrio precioso, Señor, por cada hogar, que exista esa misma paz. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos por todas las cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.